Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclistas Radio, este programa que es producido por el colectivo Ciclas en asocio con la nueva compañía y Media Casa. Recuerde que nos puede seguir en redes sociales como @Ciclas y en Facebook como Colectivo Ciclas, y en todas ellas puede conversar con nosotros el numeral ciclista, todo eso escrito con S. Como siempre, les habla Julián Vélez acompañado de Mauricio Mesa. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ciclistas, sí se puede. Hoy recibimos de nuevo al doctor en salud pública y fonoaudiólogo, profesor titular de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Gustavo Cabrera. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Julián, muy buenos días, Mauricio, y gracias por la invitación. Bueno, Gustavo ya estuvo con nosotros hace en los primeros capítulos, en el capítulo más o menos número 10, hablándonos un poco del tema de seguridad vial. Acaba de pasar la Semana de la Seguridad Vial, entonces quisimos invitarlo para ver el diagnóstico actual de la ciudad en tema de seguridad vial y cómo hemos evolucionado, involucionado, qué ha pasado, y además pues como de los nuevos proyectos que tiene Gustavo. Entonces empecemos por eso, empecemos por qué ha pasado en este año, Gustavo. Han pasado muchas cosas. En el mundo en general ha habido una mayor conciencia del problema, y este año en particular es un año muy importante en el tema de seguridad vial. En Suecia se van a celebrar los 20 años de la estrategia de política pública más visionaria y más importante que ha tenido la humanidad en relación con este problema. Y lo digo así porque aunque son 20 años desde que el Parlamento sueco aprobó la Visión Cero, que permite entender la idea de que ninguna muerte en las vías ni ninguna lesión grave en las vías es aceptable, parece mucho, y eso es poco porque llevamos 5 millones de años de evolución, y desde el hombre de las cavernas esto de salir a la calle es un problema. En aquella época era fauna prehistórica, megafauna, mamuts, y hoy en día pues lo que tenemos en las vías es un problema con autos, motos y otro tipo de vehículos motorizados. Entonces, el problema ha acompañado la historia de la humanidad, y repito, lo que más se ha hecho ha ocurrido en los últimos 20 años. Se van a celebrar 20 años de Visión Cero. Hay eventos de celebración en Europa Central, y desafortunadamente nosotros, como un país en desarrollo y como una sociedad latinoamericana, todavía seguimos muy distante de aquello que, como conocimiento y estrategia, es el camino de la solución. Hablemos de eso precisamente. Hoy tenemos una Medellín que seguramente hablábamos antes de empezar el programa con preocupación por los accidentes y por las muertes que hay en las vías. ¿Cómo está Medellín frente a Colombia y cómo está Colombia frente al mundo? Bueno, esa pregunta es muy útil, Julián. Medellín ha mejorado. Lo que pasa es que quien tiene conciencia del tamaño del problema y quien tiene información, porque es lo que me corresponde como un investigador y activista en este tema, de lo que podríamos haber hecho, yo no me siento satisfecho nunca. Porque es que las 270 personas que murieron en el año 2016 en las vías de Medellín son 270 tragedias, son 270 familias que perdieron a un hijo, a una esposa, a una madre, a un hermano, a un tío, un abuelo. De eso se trata. Y si usted multiplica por 100 esas 270 muertes, pues hay 27 mil familias que el año pasado tuvieron que atender de manera urgente o prioritaria un asunto de salud referido a esas personas que en las vías de Medellín tuvieron alguna situación de riesgo que se convirtió en un hecho vial al cual hay que responder. Así que no estamos hablando de un problema menor. Y digo que Medellín ha mejorado porque entre las 10 principales capitales de Colombia logró reducir del año 2010 para acá, que estamos en la década de acción en seguridad vial, un 11% en su tasa de mortalidad por incidentes viales. Un detalle es que debió de haber reducido por lo menos un 25%. Pero repito, es la ciudad capital de Colombia con la mayor reducción en la tasa de mortalidad, y es del 11%. Bogotá, que es la que le sigue en un resultado relativamente positivo en estos 6 años que han corrido del 2010 para acá, solo bajó el 3%. Y para darle un dato, Barranquilla la incrementó en un 55% la tasa de mortalidad. Una pregunta con respecto a eso, y es, ¿baja la tasa de mortalidad y se debe a qué? ¿A que bajan los incidentes o los accidentes, o que hay mucha más rapidez en la atención cuando hay un incidente o un accidente? Porque puedes decir, hay más accidentes pero bajan los muertos. Yo creo, la hipótesis que yo tengo, Julián y Mauricio, y para nuestros oyentes, es que la letalidad se ha reducido por diferentes acciones, intervenciones de control, intervenciones educacionales e intervenciones de tipo comunitario. Y eso incide en que hay un factor en las vías que favorece los resultados de seguridad vial, y es que la ciudad poco a poco va bajando su velocidad. 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros por hora en promedio tienen un resultado positivo. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un contacto de un vehículo de 4 o más ruedas o de 2 ruedas, como ocurre con la moto, que es un actor fundamental en esta problemática, con una persona que va a pie o va en una bicicleta, la letalidad tiende a ser menor. Lo que quiero enfatizar es que puede mejorarse el resultado de mortalidad porque tenemos un mejor comportamiento, no el esperado, pero vamos en el camino correcto. Ahora, lo que pasa es que, insisto, los resultados podrían ser mucho mejores si, por ejemplo, en Medellín se hubiera adoptado hace años una política pública integral en el tema de movilidad y se hicieran cosas mejor estructuradas. Le repito, vamos en el camino correcto, pero debimos haber tenido mejores resultados a esta fecha. Gustavo, esa velocidad también, no sé si es por lo que mencionas o también por la cantidad de trancones y de la sobrepoblación del parque automotor, que también hace que se reduzca la velocidad, ¿cierto? Esa es una de las variables, ¿cierto? La hipótesis mía como salubrista y observador del tema es que la gente se está haciendo más consciente. Este trabajo que ustedes hacen aquí, lo que hacen otros actores de los medios de comunicación, lo que hacemos desde la academia, es concientizar. Entonces la gente pues no tiene un comportamiento como se observaba hace 10 años, las cosas han mejorado. Esa variable, la congestión de la ciudad, ayuda, pero tiene otro lado como una moneda. Y es que, aunque por un lado la ciudad va más lenta porque hay una sobrepoblación, como tú bien lo señalas, de vehículos de 4 y más ruedas, también hay un factor fundamental en esto, y es la presencia de un mayor número de motocicletas que hacen zigzag o que van a una alta velocidad en los pequeños espacios que quedan entre vehículos de 4 y más ruedas parados en las vías. Regularmente van a mucha velocidad, y cuando los peatones, de manera imprudente, se cruzan entre los vehículos en lugares inapropiados, ahí ocurren eventos. 3 de cada 4 peatones en Medellín y en general en Colombia son arrollados o mueren por un impacto con una motocicleta regularmente en esta condición, al cruzar de manera impropia e imprudente entre vehículos que están parados en un trancón, pero no observan la llegada a gran velocidad de una motocicleta y sufren el impacto regularmente mortal. A mí esa cuestión de señalar al peatón como imprudente, yo creo que es de miti-miti. Yo lo diría mitad y mitad, ¿cierto? Porque es que la invasión del espacio público, las esquinas invadidas por chazas, por ventas callejeras, todo el mundo tiene el derecho al trabajo, pero también hay una cuestión del derecho a la libre movilidad que no se cumple, y que pues es una cuestión ya más policiva y de control de espacio público. Pero pues no, yo no le diría pues como ese miti-miti tampoco, sino como un porcentaje grande. Es que no nos han enseñado a movilizarnos ni siquiera con nuestras piernas. O sea, la cátedra de movilidad en la ley 1503 o tantas complementos que se le han hecho a la ley, al Código Nacional de Tránsito, pues vemos que no se cumplen, que cruzamos y culturalmente caminamos por la calle por seguridad incluso pues personal. Entonces pues hay un componente como de muchas partes, que no solamente es porque el peatón se cruzó la calle, es que la calle es de todo, ¿cierto? Y entonces si se cruza porque es que hay un taco muy grande y porque la cebra está taqueada o la esquina, entonces hay que considerar eso también, no satanizar al más vulnerable, ni pues es como cuando dicen, no, es que la violaron porque iba de minifalda, ¿cierto? No, es que lo mataron porque iba cruzando a pie. Entonces, pues también tenemos que considerar eso. Entiendo tu palabra, pero te lo digo abiertamente y sin eufemismo, no estoy culpando a las víctimas, estoy señalando lo que observo directamente o lo que registro en la prensa o en cualquier medio electrónico que informa de cómo ocurren los eventos. Y en la mayoría de ellos, nosotros, actuando como peatones, nos cruzamos por lugares de individuos y de manera, digamos, imprudente e impropia. Repito, no es lo propio, porque debería ser en esquinas y en cebras, cuando está en verde para el paso peatonal, y de manera imprudente, porque es temerario cruzar, como la gente lo hace, a veces sin siquiera mirar, que es lo que regularmente ocurre, o a la carrera. Yo no sé, pero ustedes lo deben haber observado, hay gente que simplemente se pasa de un andén al otro a la carrera, calculando de manera inadecuada o la velocidad calcular de los vehículos, o sin calcular, y desafortunadamente eso tiene unos desenlaces pues lesivos para la salud. Pues ni qué hablar de si el peatón se mete por donde quiera, qué hablar de los ciclistas, y eso pues lo vivimos en día a día, pero nos llamó particularmente la situación en Ciudad de México, ahora que estuvimos en el foro, y es la contravía. O sea, nosotros vemos mucha contravía en nuestra ciudad, pero en otras partes, pues, como en esa megalópolis, es impresionante. Ahora hablabas de Visión Cero. 20 años está llevando a cabo, México ha adoptado. No sé, en Latinoamérica o en América, ¿qué conoces de Visión Cero, si se ha adoptado y qué resultados se han tenido? São Paulo adoptó la Visión Cero hace varios años y es la gran capital de América Latina y una megalópolis también como Ciudad de México, con los mejores resultados en reducción de muerte vial. Van muy bien, pero es que influyen variables como el conocimiento y el liderazgo. Gilmar Tato, que era o es hasta hace poco el secretario de movilidad de la ciudad de São Paulo, es un hombre que se formó para ese tipo de cosas, o sea, es gente que está preparada para entender el problema de la movilidad, y eso para mí es súper claro. Si no hay formación y si no hay sensibilidad y liderazgo, las cosas simplemente no van a ocurrir. Pero te repito, Ciudad de México, São Paulo, Santiago de Chile y Bogotá son las cuatro grandes ciudades de América Latina, y las cuatro adoptaron el esquema de Visión Cero. La más reciente fue Bogotá, el año pasado, con el liderazgo conjunto entre el alcalde mayor Peñalosa y su secretario de movilidad, Juan Pablo Carejo, pero son personas sensibles al tema, y en particular, lo digo sin ninguna duda, Juan Pablo Carejo era el hombre más preparado para asumir una secretaría de la magnitud y los desafíos como la que tiene el Distrito Capital. ¿Y los resultados qué tal en Bogotá en un año? Es que el problema es tan fuerte que, aunque se mejoran unos elementos que son clave en la ecuación de la seguridad en las vías, el impulso que tiene la problemática es dramático. Al año pasado, a diciembre 31, en Bogotá tuvieron un incremento del 50% de la mortalidad en el actor vial motociclistas, pero también eso arrastra como fenómeno de riesgo el impacto con ciclistas y peatones. Hay una cosa clara, y entonces es que primero hay que, un tema que se habla mucho en los medios de comunicación, el tema de cultura ciudadana, ¿cierto? Sí. Existen como unas normas. Ya nos hemos quejado bastante y hemos hablado bastante de que las ciudades están diseñadas para los carros. Correcto. Pero igual en los espacios, en la infraestructura que hay, para tanto para peatones como para ciclistas, pues lo importante también es respetar la norma, ¿cierto? Uh-huh. Pues porque la norma está hecha precisamente para que haya seguridad para estos actores. Y la otra entonces es la disminución de la velocidad, que también entonces sería clave en el tema de seguridad vial. Fundamental. Por eso lo que ocurrió del 8 al 14, la semana inmediatamente anterior, en el ámbito global, fue orientado a eso. O sea, la gente que entiende de este problema a nivel global, en Naciones Unidas, en Organización Mundial de la Salud, identificó que la cuarta semana global de seguridad vial tenía que ser la reducción de la velocidad. Es que cuando tú reduces velocidad, primero que todo beneficias a todos los actores, incluso a los que van en un vehículo automotor. Y segundo, está demostrado suficientemente que a menor velocidad se reduce la letalidad al ocurrir un contacto o un impacto entre los diferentes actores de la vía. Hay una cosa importante y es bueno, estabas hablando de letalidad, del número de muertos en Medellín en lo que ha corrido pues del año o por lo menos desde que nos vimos la última vez en Ciclista Radio. Pero hay otro tema importante y quiero como abrir el capítulo de lo que hiciste o lo que hicieron ustedes con Itagüí, y es el tema de la discapacidad, ¿cierto? De o sea, los accidentes o los incidentes que no terminan con una persona muerta, pero sí terminan con una persona discapacitada. Correcto. Muy bien. Tuvimos la oportunidad de realizar un estudio exploratorio. En 3 meses lo hicimos en conjunto con la alcaldía de Itagüí y el consorcio CETI, que es el actor, digamos, empresarial que se ocupa en Itagüí de los temas de la gestión tecnológica y de la movilidad y apoya a la alcaldía de Itagüí, en temas de gestión vial y del tránsito. Lo que encontramos es más o menos corroborando la hipótesis que tenemos, y es que por cada muerte en las vías puede haber una persona sobreviviente a un incidente vial y que ha quedado con una discapacidad muy severa o severa. Te estoy hablando de lesiones en cráneo o de lesiones en columna cervical que dejan a las personas cuadripléjicas o con parálisis importantes que no permiten que la vida vuelva a ser lo mismo que fue antes. Entonces, solo para tener una magnitud de lo que estamos hablando, en Itagüí hubo unas 33 personas muertas el año pasado. Habría entonces otras 33 personas que sobrevivieron en condición de discapacidad de origen vial. Pero en Medellín, si tuvimos 270 registros de mortalidad en las vías, es esperable que en esta proporción hubiese en la ciudad de Medellín 270 personas el año pasado que quedaron con una discapacidad severa o muy severa. Un detalle: la mayoría de las personas que están involucradas en este tipo de problema son personas jóvenes y van a tener una sobrevida muy larga. Así que es un problema que se acumula año a año, y solo por hacer el ejercicio, si en Medellín en promedio hemos tenido alrededor de 290 a 300 muertes viales en los últimos 6 años, estamos hablando que en el último sexenio podríamos tener aproximadamente unas 1.800 a 2.000 personas vivas en condición de discapacidad severa. De eso se ha hablado muy poco y ya estamos avanzando para tener en este año, en 2017, un estudio de carácter descriptivo de esta situación para la ciudad de Medellín, tratando de visibilizar un problema, repito, del que se ha hablado poco, pero que es devastador porque por lo general compromete a personas jóvenes, pobres y que tienen vulnerabilidades desde el punto de vista de la seguridad social y la atención en salud muy críticas. Repito, es un asunto que primero que todo vamos a visibilizar con evidencia, y de aquí a 4 o 5 meses vamos a tener el primer resultado descriptivo de esta situación para Medellín. ¿Quiénes hacen este informe de Medellín? ¿Quiénes lo están haciendo en ese momento? Lo estamos haciendo con mi liderazgo, un grupo de trabajo de la línea de seguridad vial de Antioquia, CEVIDA, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y tenemos allí un protagonista principal que es un estudiante de la maestría en epidemiología que está avanzando en su primer año de formación con esta primera tarea descriptiva, con mi acompañamiento y la presencia de otros integrantes del grupo CEVIDA. Gustavo, de epidemiología. Es una epidemia entonces lo que está sucediendo en las vías. Es una epidemia los carros, las motos, los incidentes que generan. Está declarado. Pero por supuesto, mira, hay un reporte de la Organización Mundial de la Salud del año 1962, hace 55 años. Un grupo de trabajo ya señalaba el problema epidémico de la mortalidad y las lesiones en las vías. También desde ese reporte del año 62 se hablaba de lo mal llamado que era referirse a este problema como un fenómeno de accidentes. Accidentes no existen, lo dijo Voltaire hace más de dos siglos, que lo que llamamos accidente es básicamente aquello de lo que no conocemos sus causas. Pero hoy en día, en el siglo XXI, es inadmisible hablar de accidentes en las vías. Eso no existe, Mauricio. Hay suficiente conocimiento que nos permite entender la causa de las causas. Ninguna cosa es accidental. Le voy a poner un ejemplo. Que hay una lluvia muy fuerte en la ciudad de Medellín y ha caído un árbol sobre un vehículo. Eso no es accidental. Ocurren una serie de cosas. Primero, la persona debió haberse resguardado, o el vehículo debió haber ido a un parqueadero, o parquear en un lugar escampado, abierto, mientras pasa el vendaval o tal cosa. O un monitoreo de los árboles. O también tiene el otro estado. Componente, cómo están los árboles, las ramas, etcétera. O sea, ese tema de los accidentes es un asunto que en particular, pues no hay cómo manejarlo ya. O sea, tenemos suficiente conocimiento para anticiparnos, prevenir, ¿cierto? Controlar, minimizar la presencia del riesgo, la exposición de las personas a esos riesgos y en los desenlaces, que son aquellos mal llamados accidentes, en este caso mortales o con lesiones para las personas. Y el número es lo que lo vuelve en epidemia o en pandemia. Hay una pandemia, ¿cierto? Que es que esto está presente en todas las sociedades y estados del mundo, por eso se llama pandemia, etimológicamente de todos, y demos la enfermedad en las poblaciones, y el fenómeno sigue presente. Han avanzado mucho, una decena o una docena de países desarrollados, ¿cierto? Particularmente del centro y el norte de Europa, que tienen los mejores resultados en el ámbito de la seguridad vial. Pero si hablamos de América Latina, junto con África y Asia, allí se concentra el 90% de la mortalidad que hay hoy en día en el mundo por efecto de los incidentes en las vías. En el mundo entonces tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hay dos capítulos, pues dos puntos que hablan específicamente sobre movilidad y seguridad vial, ¿cierto? Y en nuestra ciudad o en nuestro país tenemos los planes de movilidad segura, en específico el de Medellín. Entonces decimos que son prevenibles. Tenemos planes, tenemos decretos, tenemos semanas desde la Organización Mundial de la Salud, desde las Naciones Unidas, y entonces, bueno, y hemos reducido un poquito la incidentalidad, muertes y lesiones, discapacidades, pero cada día crecemos más también, ¿cierto? En esa situación, ¿qué pasa? No hay efectividad. No hay eficacia en las acciones, ¿cierto? Pero aquí estuve y se los traje, hoy lo vuelvo a traer, el modelo de gestión en seguridad vial, el producto de un trabajo universitario apoyado por la agencia nacional que tiene que ver con los temas de ciencia y tecnología, que es Colciencias, hecho en conjunto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Transporte. En esta mesa hace 10 meses se los presenté. Y este producto tiene 2 años y nosotros habíamos llegado a una conclusión de que sin el liderazgo, ¿cierto?, orientado a una política pública integral, las cosas no funcionan. Esta semana que acaba de pasar, razón por la cual ustedes me invitaron a este programa, que es el tema de la cuarta semana global de seguridad vial, Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, produjo un documento que se tardaron 1.5 años en editar para la semana pasada lanzarlo, y también está disponible en español. Es una herramienta de 60 páginas en español, donde están las personas con mayor trayectoria de seguridad vial en el mundo involucradas para ofrecerlo a todos los interesados, y es una guía de tipo técnico. Se llama Salve Vidas, está circulando, es gratuito, es electrónico. Y uno de los puntos fundamentales que esa estrategia focaliza es el tema del liderazgo. Y es el tema del liderazgo en cabeza de los alcaldes, de los gobernadores, de los presidentes de los territorios, en Colombia, en Antioquia, en Medellín. el que ejerce el liderazgo desde el gobierno debe aglutinar, como lo pusimos aquí en el Mohesbi, el liderazgo de política pública, el liderazgo respecto de la información y el liderazgo que tiene que ver con la gestión. Eso lo habíamos encontrado porque dedicamos 5 años, desde el año 2010 hasta el año 2015, a proponer, en respuesta a esa cofinanciación que nos dio Colciencias, un modelo que permitiera la gestión. Y llegamos al punto que se acaba de comunicar en el ámbito mundial, en esa estrategia Salve Vidas. El punto es el mismo. Sin liderazgo en los territorios, porque estas cosas ocurren es en los municipios. Esto no es una cosa que va a responder la nación, ni que va a responder alguien desde Nueva York, hablando de Naciones Unidas o la OMS en Ginebra. Lo tenemos que resolver es aquí. Y el nicho para eso es el Consejo Municipal de Medellín, donde se discuta una política pública integral con la presencia de todos los actores. Es suficiente de diagnósticos. No hay cómo seguir perdiendo tiempo. Cada día que pasa en Antioquia mueren de 3 a 4 personas. En el Valle del Aburrá aproximadamente son 2 personas en que en los 10 municipios encuentran la muerte en las vías. Y por cada muerte, repito, hay por lo menos 99 personas más involucradas, estadísticamente hablando. 1 de una manera muy severa, hasta 9 en forma grave, otros 39 en una forma moderada, y hay unas 50 personas que tienen contactos con vehículos o que tienen incidentes en las vías, y eso no se registra. Lo que te quiero decir es que por cada muerte hay 9 personas lesionadas muy gravemente, hay otras 39 lesionadas de manera moderada que requieren atención médica urgente o prioritaria, y otros 50 que son los que se levantan, se sacuden, le dan gracias a mi Dios y se van a la casa a que los soben o les echen mertiolate. Y entonces, ¿qué hacemos, pues? Porque es que... Es que precisamente iba a preguntar eso. O sea, entonces existen unos observatorios, un grupo como el tuyo hace investigación sobre las causas, el número de personas pues que están ahí vinculadas, pero entonces las medidas no se toman. Lo que hablabas de falta de liderazgo. Hablaste sobre el consejo, que pues, y en el consejo hemos asistido y hemos visto, y pues la sesión muy muy oronda, pues, y muy seria, muy circunspecta, pero y las acciones, pues. Hemos hablado, es una responsabilidad de todo el mundo, ¿cierto? No solamente pues de los gobernantes, sino también de los ciudadanos, pero entonces pues yo de pronto no tengo la respuesta exacta, pero es ¿qué hacemos? La respuesta sí la tengo, Julián. Es que yo llevo estudiando este tema 8 años de cabeza, 7 días a la semana, 24 horas al día, 52 semanas del año. Yo lo tengo súper claro. Como se lo digo a algunos amigos con los que estamos trabajando estos temas en los ámbitos organizacionales, y como lo he dicho en otros municipios, porque es que ese tema del Mohesbi lo hemos hecho pilotos en diferentes municipios de Antioquia y de Colombia. Tiene que haber en cada territorio un grupo, un puñado de personas. O sea, los alcaldes tienen que destinarle recursos y destinarle tiempo y destinar gente y tecnología a gente que, aglutinada en el interés de salvar vidas, se siente a trabajar en conjunto. Esto no es un tema para entregárselo a alguien o un funcionario, ¿cierto?, que sea como agregado a lo que ya tiene en temas de movilidad o en temas de matrícula de vehículos o en temas de gestión de fotodetección. No. Hay que tener una unidad de seguridad vial. Prepararlos, y cuando estoy hablando de prepararlos, es que esto no es un tema que se aprende viendo titulares de prensa. Este es un tema que se estudia, esto es un hecho científico, como lo es cualquier cosa de la realidad en el siglo XXI. Esto no es para entregárselo a una persona que no tiene conocimiento, que no tiene experiencia en el tema, que no tiene sensibilidad. Lo que tiene que hacerse es, repito, asignar un recurso humano preparado, gente entrenada en estos temas, puede ser a nivel de especialización o de maestría o de cursos intensivos, que se dediquen exclusivamente a este tema. Tiene que haber un liderazgo desde el punto de vista político, repito, del alcalde y secretario de despacho, y en Medellín hay condiciones para eso. De esto habla Daniel Carballo con propiedad, de esto habla, por ejemplo, otro concejal que ha citado y ha convocado, como lo ha hecho Daniel en el pasado, a discutir el tema de la seguridad vial. Y tienen conciencia de que hay un problema que se resuelve con una política integral. Hace apenas 10 o 12 días vi en El Colombiano la noticia, cierto, tratada de cómo resolver este asunto, y concejales de Medellín lo decían claramente: es un asunto de política pública. Entonces, el qué hacer ya está claro, hay que hacerlo, pero tienen que apersonarse, cierto, desde el Consejo de Medellín, para, como mecanismo de control político, generar esa dinámica que permita que otros actores dentro de la misma administración pública y la sociedad, que en Medellín está muy organizada en términos de peatones, colectivos de ciclistas, colectivos de motociclistas, transportadores, etcétera, hagan un acuerdo común. Repito, por ahí empezamos esta discusión, y es que hay un ejemplo en el ámbito global que demuestra que funciona, y es que en el Parlamento sueco hace 20 años se hizo un ejercicio a escala nacional para Suecia, y que ha sido un ejemplo global. Lo que hay que replicar es esa experiencia en el ámbito de los municipios e involucrar a los actores, pero no se trata simplemente de aprobar por un consejo municipal una política pública. Hay que ponerle a eso recursos, gente capaz y que sienta cada muerte vial. Sí, porque las cifras son unas, los números, los costos son otros, pero la catástrofe de esas familias y de los que murieron o de los que permanecen en situación de discapacidad es enorme. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hacemos otro diagnóstico pasado un tiempito, miramos cómo ha evolucionado el asunto y vemos si por fin se pusieron las pilas y empezaron a aplicar las cosas. En 6 meses, si me invitan, hablamos de la discapacidad de origen vial en Medellín. Claro que sí. Recuerde que puede seguirnos a través de Twitter e Instagram, estamos como @ciclas, y en Facebook como Colectivo Ciclas, y puede conversar con nosotros a través del numeral ciclistas, todo escrito con ese, porque si se puede, nos escuchamos en una próxima ocasión. Si se puede, esperemos cuando. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina ni usa gasolina. No contamina ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor.